días a todos y a todas. Bueno, vamos a comenzar la presentación del libro de Iracema Gavilán. Les agradecemos a las personas que llegaron al auditorio. Pues tuvimos que sacar el evento justo para llegar a más compañeras y compañeros. Sabemos que no es el espacio más cómodo, incluso para algunos profesores, pero bueno, esperamos que esta lectura de este libro pueda aportarnos, ¿no? Como un trabajo más que está contribuyendo a pensar nuestra realidad social tan convulsa y tan adolorida en este territorio llamado México, y que, bueno, esperamos contar con más elementos para comprender pues estos cambios tan vertiginosos, ¿no? Estamos aquí compartiendo la autora, la profesora Iracema Gavilán. Ella tiene formación de geógrafa desde la licenciatura hasta su doctorado. Sus estudios han versado sobre el extractivismo y los recursos naturales, sobre todo en regiones indígenas. Ella ha contribuido fuertemente en los procesos de articulación de movimientos sociales en el altiplano de Viricuta. Ha trabajado con los compañeros de Irárica, sobre todo en el sentido de la defensa territorial frente al despojo inminente de las mineras y las amenazas que se ciernen sobre su territorio. También tenemos al profesor Rodolfo Oliveros. Él está trabajando aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, sus estudios han versado también sobre el desarrollo de ciudad en los territorios. También ha trabajado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y ha acompañado a los movimientos sociales. Su tesis versó sobre las comunidades zapatistas y la construcción del territorio y la memoria. Está la profesora Adriana López Monjardín. Muchos de ustedes ya la conocen, lleva una amplia trayectoria de trabajo y de lucha aquí en la escuela. Ha formado a varias generaciones en el sentido del compromiso de los estudiantes hacia la realidad social. Su principal línea de investigación es la antropología del poder. Actualmente da clases en el posgrado de aquí de la ELA. Y bueno, su libro más reciente es coautora del libro de Comunidades en Movimiento. Ha acompañado los procesos de lucha. Tiene varios artículos en proyectos como ALAINET, que es América Latina en Movimiento. También contribuye a la revista Rebeldía, donde ha escrito varios artículos bastante interesantes sobre el neoliberalismo, el poder, las comunidades indígenas zapatistas y todos los embates del sistema capitalista sobre los territorios indígenas. Y también se encuentra con nosotros el profesor Giovanni Velázquez. Él es geógrafo de formación, también es profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él ha trabajado muy cercanamente con los compañeros yaquis en el estado de Sonora, sobre todo en el proceso de lucha contra la oposición, contra la producto independencia. Y sobre todo, él ha trabajado las cuestiones de conflictos hídricos en comunidades indígenas y la construcción de la territorialidad indígena yaqui. Entonces, damos pues inicio a este espacio y muchas gracias a todos y a todas por estos cambios y bueno, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo voy a hablar rápidamente de la primera sección del libro, que es la parte socioespacial y la parte del desarrollo geográfico desigual, digamos la parte más de geografía económica que está con el que introduce el texto Iracema. Y bueno, solo quisiera comentar brevemente que pues fue muy grato leer esta versión del texto de Iracema. Conocía ya la versión de su tesis de doctorado, y bueno, algo que habría que mencionar también es que justo la publicación se debe a haber ganado el premio Cátedra Jorge Alonso de tesis de doctorado en movimientos sociales que da el CIESAS, y realmente me parece que es un libro que aporta bastante a la comprensión espacial de los movimientos sociales y de los conflictos socioespaciales y socioterritoriales, como lo menciona Iracema. Y también fue muy interesante que ver plasmada también muchas de las cosas que ya anteriormente nos había platicado Iracema cada vez que iba al desierto y regresaba y le preguntábamos que cómo iba la cosa ya con los compañeros. Y pues es muy interesante cómo recuperó toda la historia, todo el proceso de trabajo que pues en realidad no refleja todo el trabajo que Iracema dice que nos contó, porque justamente hay otra parte muy importante que se menciona en la introducción, y es que este trabajo parte de una investigación militante, de una investigación de acompañamiento, que no solamente se interesaba por dar cuenta de los procesos, sino de estar aportando y apoyando el proceso de lucha tanto de los compañeros de 14 como de los compañeros Huirras, ¿no? Entonces me parece que esa es una parte muy interesante y que hay que tenerla muy presente, porque desde ahí también es que está escribiendo, no es una intención únicamente académica, y me parece que eso es algo que hay que tener siempre muy, muy atentos, ¿no? Y bueno, pues justamente sobre la primera parte, algo que me gustaría mencionar en principio es que este texto nos permite ver incluso también metodológicamente el manejo del concepto y de la dinámica de las escalas espaciales de una manera muy importante, es decir, cómo se dan dinámicas locales, regionales, nacionales, globales, y cómo los movimientos, cómo los procesos sociales, económicos, culturales, van rescalando o se van contrayendo en estos procesos de escalamiento espacial, dependiendo de las dinámicas tanto internas como estructurales que se van imponiendo. Y esto es algo que me parece bastante interesante, ya que pues en general, me parece igual, me equivoco, muchas veces en antropología no tenemos esa facilidad de ver ese movimiento de las escalas. Muchas veces por la misma tradición de estudios de comunidad nos quedamos en estudios muy locales, tratando de explicar únicamente las cosas que pasan por las relaciones internas, y perdemos muchas veces de vista relaciones regionales, relaciones nacionales que están estructurando, y muchas veces también cómo los mismos movimientos a nivel local pueden generar modificaciones en otras escalas espaciales, ¿no? Y me parece que eso es muy interesante y que eso es algo que desde una lectura antropológica puede aportar bastante, aprender a cómo hacer estos análisis de escala, cómo ir viendo los procesos, van cambiando su inserción en diferentes escalas espaciales, y metodológicamente me parece que esto ayuda a explicar, sobre todo hoy, digamos estas aseveraciones a veces un poco demasiado generales de la globalización o del capitalismo o de la economía extractivista, que muchas veces las dejamos como menciones generales, pero que justamente el análisis de Iracema nos permite ubicar actores puntuales en todas las escalas, ¿no? Empresarios, grandes capitales, medianos empresarios, incluso ver confrontaciones entre diferentes capitales como los hoteleros en 14 y las mineras, ¿no? Que son los grandes capitales que vienen principalmente de Canadá en el caso del estudio. Y también ver cómo otros actores externos a las comunidades se involucran y generan o posibilitan que los procesos locales también adquieran o alcancen otras escalas, ¿no? Me parece que esto es bastante interesante y también logra conectar con toda la primera parte del texto, que tiene que ver con cómo se estructura la economía la economía mundo capitalista, ¿no? El sistema capitalista, en su reacomodo espacial y en su reacomodo, podríamos decir, neoliberal, que viene a partir de los 70s, intensificado en nuestro país a partir de los años 90s, pero cómo viene este proceso, este cambio de patrón de acumulación, y cómo estos procesos, estos grandes relatos económicos de transformación del capital, que a veces se quedan demasiado, podemos decir, en la nube, y no los vemos aterrizar en los análisis, justamente vemos cómo estos cambios estructurales en la economía mundial tienen repercusiones en lugares muy puntuales de la geografía mexicana. Y esto me parece que es bastante interesante, y cómo otros procesos, como la crisis del 2008, permitió, entre otras cosas, el auge minero, que a su vez generó toda una nueva digamos, generación de movimientos sociales que se oponen a estas formas extractivistas. Entonces me parece que en principio algo que aporta el análisis de Iracema es justamente dar cuenta de estas transformaciones estructurales, de los cuales pues tenemos bastantes relatos de cómo se ha ido transformando el patrón de acumulación de capital. Tenemos, bueno, hace poco estuvo acá David Harvey, que es uno de los que han explicado justamente ese proceso, el proceso de acumulación por despojo, pero lo interesante es cómo eso logra materializarse en procesos muy puntuales como la minería en 14, ¿no? Además, me parece que hay otras reflexiones que abre este texto que apunta no solamente a ver lo que da cuenta Iracema, sino que nos permite plantearnos posibilidades de análisis hacia momentos futuros, que en realidad del libro hacia acá ya son los momentos presentes, pero también las perspectivas. Es decir, y bueno, esa es una pregunta que se me queda ahí para hacerle también a Iracema, y es a partir del análisis de entender cómo se estructura el sistema capitalista, cómo genera ciertas tendencias económicas y políticas, como la transformación del Estado, como la transformación de los patrones de acumulación, de las formas productivas, cómo esos patrones influyen en los procesos políticos y en los cambios a nivel del Estado, y evidentemente sí, los Estados hoy son capaces de revertir estos procesos extractivistas. Algo de lo que da cuenta en su momento es cómo dos grandes proyectos están estructurando estos cambios en América Latina. Uno es el IRSA, que es impulsado por el gobierno de Lula, y como ustedes saben, una de las empresas privilegiadas de este proceso fue Odebrecht, con toda la trama de corrupción en toda América Latina. Y el otro proceso, es decir, un gobierno de izquierda que construye un discurso neoliberal, y por otro lado, el Plan de la Panamá, que después se transforma en el Plan Mesoamérica, en el Corredor Mesoamericano, que es de marcada tendencia neoliberal. Entonces, en realidad, como dos procesos que estructuralmente están jugando la misma función de establecer corredores económicos, pueden ser construidos a partir de discursos política o ideológicamente aparentemente distintos. Uno que se coloca en el posneoliberalismo de izquierda y otro que se coloca en el discurso plenamente neoliberal, ¿no? Y entonces, justamente, si es posible desde el Estado únicamente transformar estos procesos que a nivel, digamos, estructural de la economía capitalista pueden revertir, ¿no? Es decir, la pregunta más concreta es, ¿qué nos espera frente a este cambio de gobierno que estamos viendo a partir de tu análisis? Es decir, ¿qué tendencias logras ver tú a partir del análisis que ves, si es posible revertir esos procesos? Porque también vendrá otra parte muy importante que me parece que es otro de los aportes del trabajo de Iracema, y es dar cuenta de la complejidad de relaciones que se tejen entre los distintos actores. Es decir, algo que también me parece que a veces nos cuesta ver en antropología es que los actores sociales locales, los pueblos indígenas, también hay contradicciones y que hay disputas al interior de ellos mismos y que muchas veces son utilizados o utilizan las estructuras institucionales para colocarse según lo que en el momento específico de la coyuntura logran ver como beneficioso o no. Y entonces me parece que eso es algo también muy interesante y que es algo que vamos a estar viendo actualmente, que es cómo las instituciones estatales van a tratar de cooptar cada vez más a las organizaciones y a los pueblos indígenas con el discurso de la transformación, del nuevo cambio de gobierno, frente a la imposición ya no de los megaproyectos de los gobiernos anteriores, pero sí con nuevos megaproyectos. Me parece que esto es una parte importante y que justo el estudio de Iracema nos permite dar cuenta de la complejidad de la red de actores que se está planteando en un determinado escenario y cómo se dan alianzas a veces de lo más extrañas, como empresarios hoteleros son los que se oponen a la minera cuando uno normalmente en los imaginarios diría, no, pues todos los capitalistas se alían del mismo lado, ¿no? Y justamente lo que estamos viendo son tensiones de ese lado y por otro lado giratarios enfrentados, a veces enfrentamientos o disputas, conflictos con los pueblos burráricas, y de pronto cómo se acomodan las cosas y a partir de otros actores logran establecerse alianzas mucho más amplias y que entonces los procesos y los discursos de resistencia logren ampliar no solamente sus discursos, sino también su propia práctica. Y me parece que este también es otro de los elementos importantes del análisis de Iracema y que, insisto, se logra anclar muy bien a partir de los procesos estructurales que ella analiza en la primera parte, que nos permite ver cómo el alza de precios de los commodities, es decir, de los recursos naturales en esta nueva etapa extractiva, tiene implicaciones muy concretas culturales, sociales y políticas, y que justamente, digamos, ese y el análisis escalar de Iracema es uno de los aportes, me parece, más importantes del libro. Y bueno, yo los invito realmente a que conozcan el texto, a que lo lean, porque me parece a todos los compañeros estudiantes de la ENA que estén interesados en análisis espaciales, me parece que el libro de Iracema además puede ser una guía metodológica muy interesante de cómo ir conectando las diferentes escalas de análisis en términos espaciales, pero también en términos temporales, es decir, cómo se van modificando los procesos y cómo captar no solamente, digamos, una fotografía concreta de la realidad, sino justamente captar dinámicas, captar procesos y a partir de eso lograr ver tendencias de procesos, de movimientos que se conectan con las transformaciones estructurales del capitalismo y que nos amplían la posibilidad de análisis. Y bueno, yo lo dejaría aquí por el momento, igual también para hacerla más breve. Gracias. Muchas gracias, profesor Rodolfo. Justamente estábamos planteando acerca de cómo estos cómo la articulación de las diferentes escalas dan cuenta de procesos más complejos, ¿no? De pronto nos quedamos en una escala muy lineal, pero si pensamos y agrandamos nuestro análisis a otras escalas, nos permite ver las complejidades y además hasta qué punto ha penetrado toda esta política del capital a las comunidades y cómo lo están enfrentando. Muchas gracias. Damos ahora paso al profesor Giovanni. Él, como mencionamos, él es geógrafo y nos va a hablar un poco acerca de otra lectura un poco geográfica, pero también ligada a las lecturas antropológicas de acá. Muy buenos días. Antes que nada, pues agradeciéndole a Priscila y a Iracema pues la posibilidad de tener esta lectura, que al igual que Rodolfo ya había tenido un acercamiento a ella, incluso algunos alumnos por aquí ya tuvieron un acercamiento a ella, de lo cual se obtuvo un buen trabajo en torno a la propia espacialidad y a los temas que analizamos. Yo incluso para ser también más breve, traje un texto para presentarlo con ustedes, y que es básicamente las reflexiones a partir del libro de Iracema, Movimientos Culturales en Defensa del Territorio. El geógrafo anarquista Kropotkin, en su obra La Conquista del Pan, señalaba que la acción revolucionaria de la Comuna de París no pudo triunfar puesto que los combatientes no estaban bien alimentados ni en condiciones de mantener a sus familias. Se olvidó la cuestión del pan y la relación con el campesinado. Había que ir más allá y señalar que ese olvido corresponde en realidad al de la apropiación del territorio campesino y los medios de vida materiales que ofrece. Y que este libro profundiza significativamente y que invita a mirar a la cultura en su carácter potencial para combatir y transformación la espacialidad neoliberal. Como es bien sabido, el espacio es un producto social cuyo paisaje, como imagen instantánea que se nos presenta en la actualidad, cada vez más responde al diseño impuesto por el neoliberalismo. El espacio entendido en estos términos empieza a dominar cada esfera de la sociabilidad e individualidad y ya sea de una manera rápida o paulatina, reproducimos esa misma espacialidad. Las estrategias del capital son diversas, pero solo expondré las reflexiones en torno a la violencia y las relaciones de poder que me ha generado la lectura del libro. Para hacerlo, he concebido cuatro temas que me parecen importantes. Sin duda habría más, pero por cuestiones de tiempo solo abordaré ellos. El primer tema es la localización estratégica de San Luis Potosí y la importancia en el mercado global de commodities. En el caso de metales como el oro y la plata, así como otros que tienen relevancia en las economías de guerra, lo cual es la bandera de mineros y gobiernos para comprobar que el Estado tiene una vocación minera, lo cual podría demostrarse por el extractivismo colonial y el neoextractivismo. Sin embargo, eso sugiere la negación de otras vías de desarrollo de las comunidades, las cuales han existido a lo largo del tiempo a través de la realización de actividades como la recolección, cacería y las actividades agropecuarias. Esta negación como violencia puede ser rastreada en la condición fronteriza que tuvieron los habitantes en las regiones norteñas del país. Si bien la entidad se localiza en una zona de intercambio comercial desde épocas prehispánicas, se ha considerado por sus condiciones ambientales y climáticas una zona vacía, o una zona de barbarie, lo cual, bajo el pensamiento colonizador y neocolonizador, implica dotarlo de civilización por medio de actividades impuestas a costa de la explotación de la mano de obra y la naturaleza. Como lo demuestra el libro, el paisaje minero neoliberal sustituye a aquel paisaje estético representado en la cartografía minera, en este caso de uno de los cartógrafos del periodo del siglo XIX, Antonio García Cubas, para imponer un escenario caracterizado por la desigualdad, la destrucción y la contaminación, es decir, la barbarie real, esa que procura el exterminio social, que no es otra que la práctica espacial del capitalismo neoliberal, lo cual incluye capital nacional e internacional. Este último, como lo menciona Iracema, con el 90% de las inversiones en minería dentro de la entidad y en la cual la firma Westex Silver, minera canadiense, ha sido un actor clave para el aumento de la conflictividad multiescalar, que representa la minería en lo local, pero también en lo global. Una cita que recupero señala: la empresa utilizó la estrategia del desarrollo sustentable y la responsabilidad social con la cual construyó su base social, pero reforzaba el miedo, la fragmentación, la exclusión social, la simulación y el chantaje hacia los pobladores. El segundo tema a abordar es uno de los conceptos más ricos del pensamiento crítico en geografía, y como ya lo mencionó el profesor Rodolfo, es el tema de la escala y su relación con las relaciones de poder de diversos actores que participan en la conflictividad producida en el altiplano Wirikuta. Una de las primeras complejidades que aborda el libro es la relación entre los diversos actores y su escala de actuación, la cual está determinada por sus objetivos. De este modo, aunque la problemática para instalar una mina u otro megaproyecto sea en un área local, la conflictividad no se sujeta a ella y se fija en múltiples escalas que evidenciarán nuevos elementos que serán incorporados a su vez a la lucha de cada uno de los actores, los cuales quedarán claramente radiografiados, como ya lo mencionó igual Rodolfo, ciudadanos, comuneros, pequeños propietarios, los avecindados, y también estarán precisamente todos aquellos que interactúan de cierta manera como párrocos, hippies y otros habitantes que han llegado a vivir y a radicar en el territorio. En esta escala local también actúan los operadores de la minería, ingenieros, autoridades de gobierno y personas quienes se convencen por las buenas o por las malas de la abundancia de trabajo, así como una base social que ve en el lugar un escenario de identidades reaccionarias que quieren impedir la permeabilidad de otras culturas y pensamientos. Me refiero a la guardia leal de la esencia catorceña, que al igual está reproduciendo todos estos discursos conservadores, fascistas, ¿no? Sobre todo. Todos ellos, sobre todo mineros, ingenieros y estos grupos reaccionarios, todos ellos respaldados por aquellos que no aparecen frente a frente, pues su práctica se refugia en lugares totalmente distantes, llámense Canadá, China, Europa, pero a su vez interconectados a través del capital que figura en las principales bolsas de valores a partir del extractivismo local. Un actor que cobrará relevancia por trascender con mayor impacto la escala local son los pueblos Wirarika, movidos por la defensa de un territorio ancestral, lograrán transformar sus tiempos y geografías para hacer de Wirikuta la principal herramienta contra el despojo. En colaboración con organizaciones, artistas, académicos y otros actores, disputarán el territorio ancestral en múltiples escalas mediante estrategias y prácticas diversas hasta converger en un evento masivo que sería el parteaguas de la lucha wirárika en el altiplano. No han sido personas comprometidas como Iracema, quienes siguen defendiendo lo que han denominado la casa común, y en palabras de la autora, las experiencias socioorganizativas y de defensa de los territorios se escalonaron hacia niveles donde fueron necesarios nuevos saberes y estrategias que proporcionaron colectivos y organizaciones sociales. El tercer tema para reflexionar se relaciona con el conflicto y la violencia propiamente. Aquí la autora va a realizar una cartografía de cómo la minera despliega esa violencia a partir de sus prácticas contra los defensores del territorio y contra el propio territorio del que intenta apropiarse. Vemos que las mineras actúan en el territorio mexicano con impunidad, se asocian con grupos armados, los funcionarios públicos y autoridades responden a ellas, son causa de la disputa patrimonial y ecológica, son responsables de las afectaciones a las áreas de conservación. Además, nos deja entrever otros rasgos en donde la minoría es la responsable de la privatización del patrimonio cultural y la estrategia principal para la violación de derechos territoriales y derechos humanos, así como la fragmentación y descomposición social y familiar, sin olvidar las mínimas ganancias que deja en el país donde se instala y se aseguran y asegurando con ello la desigualdad económica espacial. La minera detona la violencia y se va reproduciendo el conflicto a través de rasgos como la indefinición y desconocimiento de la propiedad comunal, forzando voluntades y amenazando, explotando en el ámbito laboral, contaminando agua y suelo, así como el cuerpo de los habitantes, la eliminación de apoyo gubernamental para los opositores, el daño material a propiedades, fabricación de delitos, robos, amenazas de secuestro, entre otros que implican la salud física y emocional de los opositores. Violencias ejercidas intencionalmente por los grupos de poder integrados por empresarios mineros, autoridades y funcionarios, que la despliegan tanto en los territorios como en los cuerpos y cuyas afectaciones incrementan ante la necesidad de imponer sus condiciones por medio del miedo y el shock. La autora, en ese sentido, nos recuerda esta concepción dominante, sobre todo en torno al espacio mismo, genera conflictos porque ignora las tramas de vida que en este espacio se imbrican a partir de flujos, intercambios y valoraciones en la esfera ecológica, cultural, económica, política, social y geográfica. ¿Y qué hacer frente a esa violencia? El libro explora la dinámica de los individuos, pueblos y comunidades opositoras a través de sus voces. Y la SOMA recopila denuncias, pero también deja ver las estrategias colectivas y mediáticas a las que recurren para nivelar el poder del dinero. Y frente a ello, apuestan por enfrentarse, ya sea frente a frente o bien apostando a la vida, a la solidaridad y a la colectividad, a través de compartir la palabra y recuperar los saberes ancestrales. Vivir, recuperar memorias y compartir la palabra y las acciones serán las estrategias de lucha para reducir y frenar la violencia. Combatir la violencia y el miedo permitirá que los actores reconozcan el potencial para construir territorialidades, pues son capaces de politizar el uso y usufructo de su territorio, es decir, cuando se subordinan al poder y la territorialidad dominante poseen las condiciones mínimas para hacer frente a esas violencias. El último de los temas corresponde a la reflexión en torno a los megaproyectos del altiplano. Su diseño y operatividad se enmarcan en los planes y programas de ordenamiento territorial estatales. Tales megaproyectos deben su existencia, pues constituyen el medio que posibilita el flujo del capital a partir de la interconexión entre ellos. De ahí que las represas proyectadas tengan su razón de existencia por la presencia de la minería, y a su vez esta se sostenga en la construcción de basureros tóxicos, o bien la energía eléctrica de los parques eólicos posibilite la extensión del agronegocio tomatero y huevero. Todos estos megaproyectos sostenidos en el engaño, bajo el lema de la sustentabilidad y lo verde, mientras que los grupos políticos y empresariales se escudan en ella, la autora demuestra que ello es una estrategia más para la acumulación de capital, y aunque algunos pueden no contaminar en exceso, eso no significa que las consecuencias sean benéficas para la naturaleza y la sociedad. Así, sin el velo que mantiene esa imagen, los megaproyectos muestran la verdadera forma en que despliegan su barbarie sobre el territorio. El análisis llevado a cabo en el libro dota de herramientas a los habitantes del altiplano para tejer redes, tanto al interior como al exterior. De esta manera, no requieren una consulta, pues ellos ya decidieron no a la mina ni a los megaproyectos. Y si no son escuchados, la apropiación material y cultural del territorio será la fortaleza para que sigan luchando. El libro es una respuesta a una pregunta formulada, se podrá decir en estos términos: ¿en qué medida la dimensión cultural de los actores locales trasciende la escala del cotidiano para insertarse como eje principal en la lucha social de carácter global que combate la espacialidad neoliberal, según mi perspectiva? Y nos hace pensar en otras preguntas. En tiempos de la mercantilización y financiarización de la naturaleza y la cultura, ¿cuáles son las condiciones que impedirán que los movimientos culturales de carácter indígena y campesino sean incorporados a la lógica de reproducción espacial del capital? Y la apertura de la cultura tradicional de manera abrupta es responsable de la fragmentación al interior de las comunidades y pueblos, y por lo tanto, un recurso utilizado por los intereses de actores políticos que operan por el despojo territorial. Para finalizar, el libro construido participativamente y colaborativamente desde una academia militante nos invita a reflexionar sobre otros temas que seguramente serán desarrollados en otros momentos por la autora o por otras personas, ¿no? Por ejemplo, una vez cancelado todo intento de megaminería, que es la idea, y aunque sigue existiendo, es necesario el debate sobre la minería artesanal y sus efectos, lo cual sugiere pensar en alternativas que reviertan la destrucción provocada por la manera de producir y consumir mercancías. De igual manera, invita a indagar y desarrollar investigaciones que profundicen en la economía de guerra, la cual, sostenida por minerales como el antimonio, hacen de la violencia y la guerra la mejor práctica para la reproducción del capital. Para ello, hay que sumergirse en información cuantitativa a partir de análisis multiescalares de dicho proceso asesino. Motiva también a prestar atención en la diversidad de enfrentamientos que suelen darse y las magnitudes en que se presentan, sobre todo en lo que respecta a los conflictos al interior de familias, amistades y vecinos, pues si bien muchos coincidimos en que esos conflictos son inevitables, pues siempre hay divisiones, debemos comenzar a desnaturalizar dichos conceptos para imponer otras relaciones que eviten la fragmentación social y la reemplacen por la colaboración y el apoyo mutuo. Muchas gracias. Muchas gracias por las reflexiones, Giovanni. Sin duda, bueno, este texto da para mucho. Como lo ha mencionado la autora, Viricuta es un oasis biológico en el desierto. Alberga 80% de las aves del desierto, el 60% de los mamíferos, el 50% de la flora nativa. El territorio sagrado de los Virraitari son 14.000 hectáreas que están principalmente en el estado de San Luis Potosí. Cerca del 70% está amenazado por concesiones mineras y proyectos agroindustriales. La demanda de los pueblos originarios, para los cuales esta zona es el centro del mundo y el nacimiento de sus dioses, es de que quede libre de minería y que no se vuelvan a conceder concesiones. Damos paso ahora a la profesora Adriana López Monjardín. Le agradecemos bastante su comprensión respecto al cambio. Realmente me siento muy, muy apenada. Pero bueno, sabemos que usted es muy loable aquí en esta escuela y mis alumnos la quieren bastante. Entonces, damos paso sin más preámbulo a la palabra de la compañera. Bueno, muchas gracias. Todos los preámbulos son porque tengo una gripe espantosa y no me va muy bien estar aquí con los ojos llorosos y todo el cuento, pero con mucho ánimo. Y agradeciendo mucho, en primer lugar a la autora Iracema Gavilán, este libro que resulta muy esclarecedor y, como ya decía Rodolfo, pues muy útil también para los antropólogos. Él decía, por la posibilidad de desplazarnos en distintas escalas, pero yo creo que también por mirar en el espacio los distintos problemas que estamos tratando. También le agradezco a Priscila la invitación y la organización de este evento. Y bueno, Iracema plantea que se trata de una investigación colaborativa. Y hay una palabra que ella señala que me gustó muchísimo, que quiero destacar, es la humildad. O sea, el ubicarnos como investigadores, pues como uno más de todos los que participan en el movimiento. No los que hacen el programa, los que cuentan la verdad, los que descubren, sino una voz más que puede aportar al movimiento. Y que además, pues yo lo que he visto muchas veces es que aportamos como investigadores un poquito, pero a veces aportamos más cuando la gente te dice, jálate esa cubeta o guarda esos materiales porque ahí viene el agua y no queremos que se moje, ¿no? A ver si puedes, acompaña a esta compañera que tiene tal tarea y por favor ayúdala. Échanos la mano en la relatoría de no sé qué, de un evento. En fin, ese tipo de tareas que somos investigadoras, pero también somos ciudadanas, de a pie y común y corrientes, ¿verdad? Entonces yo creo que tu participación en tantos talleres, en tantas pues esfuerzos de encuentro entre distintas personas, el llevar la información y ayudar a que se distribuya, parece una actividad muy valiosa. Hay una enseñanza de Viricuta que ahorita, al día de hoy, en esta espantosa, contaminada ciudad que nos trae bastante amolados, tendríamos que recuperar, que es que el territorio va más allá de la propiedad y más allá de la producción. Quiero decir, la Ciudad de México no somos dueños del periférico, ni producimos nada ahí, pero diablos, lo respiramos, ¿no? Entonces, los derechos al territorio no se pueden circunscribir a los derechos a la propiedad y a la producción de lo que se hace ahí. Es, bueno, yo creo que la mayoría ya lo sabe, pero por si acaso lo repito, Viricuta no es parte de las tierras comunales de los Virraditari, de los huicholes, pues. Está fuera de sus tierras comunales. Sí es un sitio sagrado, pero no tienen propiedad y no hay ninguna propuesta de producir nada en ese sitio, ¿sí? O sea, están planteando un derecho al territorio que desborda la propiedad privada, colectiva, la que ustedes quieran, pero desborda la propiedad y desborda también la producción. Si los habitantes de las grandes ciudades no aprendemos esto, pues estamos podridos literalmente. Ahorita de gripa, pero ojalá que nada más, ¿no? Bueno, yo creo que este es uno de los primeros aportes del texto y que se agradece. Por otra parte, Iracema sigue con mucho cuidado algo que nos cuesta mucho trabajo en el estudio de los movimientos sociales atender, y es que los conflictos no son polares, los buenos, los malos, la mina, los buchones o Wirraritari, sino que tienen una cantidad de actores muy complejos, donde, por ejemplo, tienen presencia los ejidatarios, los avecindados, y también las autoridades locales, comisariados de bienes ejidales, bienes comunales, presidentes municipales, que son clave porque son o la punta de lanza para penetrar los lugares, corrompiendo a estas autoridades, o bien una herramienta muy útil para la resistencia. Entonces, que tienen una gran importancia. En términos del movimiento, lo que Iracema aporta, pues es también una paciencia muy grande que nos tocaría tener a los estudiantes y egresados de esta escuela que dizque se llama de Antropología e Historia, para que no se nos olvide la historia, porque estos procesos históricos de poblamiento, por ejemplo, de formación de los ejidos, o estos procesos recientes de lucha de los Wirraditari por la recuperación de sus tierras, por la autonomía, pues son elementos que configuran a los actores que aparecen en el momento de un conflicto de tantos, que es Viricuta, la minería, pero que están atravesados un montón. Entonces la historia señala por un lado a los Wirrarica en sus luchas por la recuperación y restitución de las tierras comunales y la lucha por la autonomía, pero también pone en cuestión el problema de que la existencia cultural de un pueblo pues depende, entre otras cosas, del acceso a sus sitios sagrados. Tenemos ya muy claro, afortunadamente, la importancia del maíz, pero la importancia de los sitios sagrados es relevante, habría que mirarla. Y bueno, por ejemplo, les cuento, una estudiante egresada del PIF que está próxima a titularse, Miriam, encuentra que en los parques eólicos del Istmo, parte del daño que están haciendo es que impiden a los juchitecos tener acceso a las ermitas a las que van en peregrinación una vez por año. Entonces va la ermita, está descolorida, está vacía, no va nadie. Claro, pero es que se usa una vez al año. Pero esa peregrinación una vez al año es muy relevante, pues para los mayordomos, el tejido social. Es un sitio sagrado y se están dejando de hacer porque el camino para llegar a las ermitas está interrumpido por los parques eólicos. Entonces, bueno, esta importancia de lo cultural, pues parece obvio en la ENA, pero hay que tejer más fino y identificar la, pues, ciclos rituales, procesos de encuentro, y cómo el capital no es ajeno a la destrucción, pues, de esta riqueza cultural de los pueblos que están en peligro actualmente. Por otra parte, hay algo que la autora resalta y que me parece muy importante, sobre todo desde el punto de vista simbólico, que también nosotros trabajamos, que es todo el esfuerzo por la visibilización del movimiento. O sea, las marchas, el Viricuta Fest, donde hubo alrededor de 50.000 personas, un gran festival cultural. No sé si se acuerden, los más jovencitos no, pero a los que eran a lo mejor estudiantes, también vinieron aquí a la escuela, ¿no? Y hubo, bueno, varias veces, pero en concreto luchando por Viricuta, vinieron a la escuela. Y una cosa súper importante, pues, es el traje, porque tiene una visibilidad muy fuerte y hace que en una marcha, que aquí en la ENA, en cualquier sitio, pues, permita una atención importante. Yo creo que esta estética, que es muy característica de los Wiraritari, pues también es uno de los puentes que se tendió a escala internacional, como se hizo en su momento con los zapatistas, que hay una estética que permite que sean mirados, que sean identificados y que contribuya a la visibilización del movimiento y de las demandas. Bueno, y por último, lo terrible, el declive, ¿no?, del movimiento. A pesar de que está presente una resistencia en muchos planos, en muchos espacios, pues yo creo que también la autora presenta un panorama donde el asedio es constante. O sea, el asedio por la corrupción de las autoridades locales, el asedio por proyectos que son las minas, sí, pero también las presas, el basurero tóxico, las industrias eólicas, el monocultivo, como una cuestión constante que está, ¿cómo decirlo? Pues que vuelve muy cansado. A mí me gusta mucho cómo lo dice Arundhati Roy, que dice que el capital no se cansa, el gobierno no se cansa, para eso le pagan, de eso trabajan, ¿no? Tienen todo el dinero del mundo, todo el tiempo del mundo, pero la gente que participa en los movimientos es pobre, tiene niñitos que crecer, tiene sembradíos que levantar, tiene jornales que ganar, o sea, no puede tener todo el tiempo, toda la fuerza, todo el dinero para resistir. Entonces, que las resistencias son muy desiguales entre las personas que se enferman, se cansan, se desaniman, y por otro lado, esta fuerza del capital, del gobierno, que no para nunca, ¿no? Bueno, y finalmente, a mí me queda una preocupación, una duda. Me gusta poderla plantear con una geógrafa que tiene que ver con la relación territorio-demografía. Los pueblos de Aridoamérica pueden ser Wiraritari, pueden ser Rarámuri, tienen un uso del territorio donde la relación entre población y territorio es muy benigna. Pero ¿qué pasa cuando demográficamente estos pueblos crecen y cuando además hay personas, aunque no sean de los pueblos, mestizos, avecindados, pero también humanos, que necesitan sacar algo para sustentarse de esas mismas zonas? Entonces, claro, puede ser lindo la madre naturaleza y el uso de territorios en distintos nichos ecológicos, puede ser maravilloso que haya un área de 14.000 hectáreas para la naturaleza y los dioses y todo eso. Pero diablos, ¿y qué come la demás gente? ¿O qué come la misma gente de los pueblos? Entonces, ante una depredación por parte del capital, hay un rechazo. Pero ¿qué tipo de alternativas, si es que las hay, o qué tipo de desequilibrio se está planteando en términos de la demografía y el territorio? Y cómo poner sobre la mesa ese problema, no para que lo resolvamos nosotros, claro, sino para que los mismos pueblos pudieran, pues no sé, pensar, sugerir, proponer algo en ese ámbito. Pues sería todo, muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Adriana por la lucidez y los planteamientos como siempre. Y bueno, ahora pues damos paso a nuestra invitada, a Iracema, sin más preámbulo. Pues muchas gracias a todos, buenas tardes. Quiero agradecer sobre todo la asistencia y el acompañamiento de todas y todos ustedes que están aquí, jóvenes estudiantes, amigos, conocidos y rostros nuevos también. Quiero agradecer sobre todo y hacerte su conocimiento que este libro nace del reconocimiento, como ya lo mencionó Rodolfo, que da la cátedra Jorge Alonso de Ciesas, que es el mejor reconocimiento que alguien puede tener en el campo de las ciencias sociales relacionado a movimientos y autonomías desde abajo, movimientos y luchas campesinas, etcétera. Y este es el mejor espacio, pues, para presentarlo, ¿no? De hecho, el reconocimiento apenas lo recibí hace un par de semanas en Guadalajara, y en el contexto de la FIL también lo presentamos. Sin embargo, esta es de la segunda presentación que hacemos aquí en la Ciudad de México, sobre todo considerando lo que significa, por ejemplo, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ya dentro de la lucha del pueblo wixárika, y para lo que tiene que ver, pues, justamente con la defensa de varios procesos del acompañamiento que ustedes como jóvenes estudiantes vienen realizando. Bueno, quiero hablar más que nada de la colaboración, y no solo de la perspectiva académica, no propiamente académica, sino más desde la geografía, de cómo este libro surge, ¿no? Sobre todo en el tema de la relevancia y el papel que tiene hablar, pues, por ejemplo, y hacer una investigación desde mi condición de mujer y de madre, pues sobre todo como geógrafa, ¿no? O sea, como ser persona reflexiva, pensante, cuestionadora, pues, de los procesos que pasan en el territorio, en los lugares, etcétera, en el espacio. Y bueno, tengo una formación política como muchos de nosotros que nos formamos dentro de la Universidad de la UNAM, pero también tengo un camino recorrido con el pueblo wixárika desde el año 2005, y digamos que de algún momento a otro, pues este es como también el cúmulo de diferentes experiencias, de diferentes situaciones vividas en la Sierra wixárika, y no solamente ahí, es decir, que quiero iniciar con la idea de que ustedes sepan que la investigación es posterior, digamos, a mi militancia como geógrafa o como activista, si lo quieren identificar así. Y sobre todo quiero hablar, pues, de la relevancia que tienen los estudios desde la geografía y los estudios espaciales en el contexto y en lo que implica hoy día la realidad ante que estamos, ¿no? Que ya son, digamos, algunas cuestiones que tanto Rodolfo como Giovanni, la misma doctora, nos vienen señalando, y sobre todo que nosotros mismos estamos experimentando ahora en este proceso de cambio, ¿no? Sobre todo a partir de la idea de reconocer el orden mundial, ¿no? Y esta idea de las escalas nos permite a nosotros, pues, por ejemplo, entender, pues, que hay patrones, que hay modelos, que hay ideologías, que hay narrativas que imponen, que subordinan, que controlan, que establecen una jerarquía, pero también establecen ideologías, no solamente para la administración y control de los territorios, sino también ideologías y formas en cómo nos relacionamos unos con otros. Por eso me llama mucho la atención cuando el señor mandatario dice que ya acabó el neoliberalismo con su llegada, y me parece que hacer esta afirmación es una soberbia de su parte en el sentido de no reconocer que también este proceso neoliberal y además como proceso espacial, pues es un proyecto no solamente global, es un proyecto que actúa sobre los cuerpos y que tiene desde tiempo de los 70s hacia acá, ¿no? Entonces me parece que la llegada o incluso la misma pregunta que planteaba Rodolfo, este sentimiento, esta sensación y la impresión que se tiene sobre la transformación y sobre el cambio, no logra y no logrará terminar con el establishment, ¿no? Así en concreto. Pero también ante este orden mundial hay un desorden, ¿no? Y es un desorden mundial y hay un desorden también local comunitario. ¿A qué me refiero? Pues que hay espacios del contrapoder, hay espacios de la resistencia, de la lucha, de la socioorganización, de la emancipación. Hay gente que está cuestionando, que está contestando, que está resistiendo. Y en este caso quiero aprovechar también para mencionar, pues por ejemplo, no solamente los pueblos indígenas que están a lo largo de todo el país, sino justamente diversas luchas que en este momento continúan vigentes en el estado de San Luis Potosí, como la lucha de la defensa de la Sierra San Miguelito, y también los compañeros que están ahorita tomando el camino que da la presa La Maroma en Villa de Guadalupe. Bueno, y este cúmulo de experiencias que menciono, que también el libro es no solamente una experiencia personal, ¿no? Como mujer, como geógrafa, también es una experiencia, digamos, de las colectividades, ¿no? Y hablo en reconocimiento, no particularizando a nadie de una organización, ¿no? De un colectivo en particular, sino de todo el movimiento, tanto del pueblo indígena burrárica como de organizaciones de la sociedad civil que estuvieron en el frente en defensa de Viricuta, pero también muchas personas que lo individual aportaron talento, conocimiento, tiempo, donaron recursos, ¿no? Donaron saberes y lo continúan haciendo. Es un reconocimiento también pues a la lucha de todos y de todas. Como le dije durante la premiación en Guadalajara, sin lucha no estaría el libro, o sea que no me cargo la medalla nada más, ¿no? Y bueno, lo que intento explicar es también pues los cómo, los porqués, quiénes están actuando. Y no solamente, digamos, en este orden que se establece, pensando desde la globalidad, ¿no?, del neoextractivismo, sino también de quiénes están en estos espacios del desorden organizativo, ¿no?, de la resistencia también. ¿Quiénes son los que responden, digamos, a este modelo, a estas narrativas, y cómo están cuestionando en colectividad o no? Porque esto alude, digamos, al reconocimiento de las diversas formas, no solamente de lucha, sino también de las diversidades culturales. Por eso hablo de movimientos culturales más que a una homogeneización, y no solamente del pueblo burrárica, sino también de las propias comunidades y ejidos del altiplano. Bueno, y el libro, como les digo, pues no solamente nace pues de la participación, de la colaboración, del camino compartido con el pueblo burrárica, con organizaciones, con colectivos, con muchas personas, con artistas que también se adhirieron a la causa, también de personas que nunca estuvieron, digamos, en la palestra ni en los escenarios principales, sino también estuvimos, muchos de ellos estuvimos atrás, ¿no? Pero también quiero decir que, y agradezco, que el libro, a diferencia de otros textos que se publican, así como de la investigación, que me siento verdaderamente arropada, ¿no? Es decir, este libro no nació en la soledad. Si tiene sus matices, ¿no?, que menciona la introducción en el libro, tiene sus rompimientos, que esto habla pues de la culminación de un proceso también de 5, 6, 7 años, según la experiencia en particular o colectiva, pero que tiene que ver pues con el replanteamiento honesto y sincero de quienes continuamos en ese proceso de la lucha, ¿no? Quiero decir que no solamente me arropan las luchas y las causas, los colegas, sino también pues las perspectivas del pensamiento, ciertos saberes, ¿no?, que no son propiamente de las academias formales, sino todas las invitaciones que he tenido, pues son de compañeros, por ejemplo, de los pueblos unidos organizados frente al aeropuerto en Texcoco, de las compañeras que tienen familiares presos de Tlanisco, de los compañeros que están en el plantón en Pedregales resistiendo por la defensa del manantial, y pues por supuesto hablo de los compañeros rancheros y rancheras del altiplano, cuyos saberes están aquí, ¿no? Entonces este libro habla a todas luces como de esta palabra colectiva, la mía es pequeña en comparación a ellos y que lo hace, en conjunto lo hace sobre todo sobresaliente, digamos, ¿no? Y bueno, de los aportes del libro ya nos han hablado nuestros compañeros que comentan, sí hay una identificación muy clara de entender el neoliberalismo, no solamente como un proyecto, como ya lo decía yo, histórico y global, sino también espacial. Es un proceso que no solamente se define desde los grandes bufets, desde las grandes oficinas de las grandes ciudades y regiones del mundo, también se rescala, ¿no? Esta idea del rescalamiento del poder del Estado nos lleva justamente a cuestionar y responder un poco a la pregunta de que entonces qué papel tiene el Estado o los Estados tienen hoy día, ¿no? Básicamente alude a la respuesta que nos dan los mismos geógrafos británicos cuando hablan de el papel del Estado como un administrador económico neoliberal, ¿no? Ese es el papel y que va a seguir teniendo. Su fisonomía o quienes lo representan puede cambiar, pero sigue teniendo, digamos, la misma base, el mismo sostenimiento. Y que creo que mientras no cambiemos las narrativas, los discursos, por ejemplo, del hecho de los megaproyectos hoy día, mientras sigamos promoviendo un Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que promueve, por ejemplo, ciertos cambios, cuanto al fondo minero, por ejemplo, ¿no? Bueno, el fondo minero recibe un impuesto dependiendo de las concesiones mineras. Por un año son 5 pesos por hectárea, por 5 años son 15 pesos, por 100 años, 20 años, 30 años son 100 pesos, que es lo máximo que puede pagar una empresa minera. Y es, además, hay un impuesto especial sobre minería. Bueno, ese impuesto se regresa supuestamente a los estados y a los municipios a través de infraestructura, es decir, pavimentando calles o poniendo los techos a algunas escuelas. Pero es el mismo tema, entonces es reproducir el mismo círculo del desarrollo de la infraestructura territorial. Y creo, considero que mientras no rompamos con ese círculo y con esa lógica del desarrollismo, no podemos realmente hablar de una transformación, aunque que en el caso, por ejemplo, ecuatoriano o boliviano, o en el caso también, por ejemplo, de Argentina, cuando se promovieron, por ejemplo, los proyectos mineros, los glaciares, pues lo que se dedujo fue recibir los impuestos, pero bajarlos a través de proyectos de beneficencia social. Y ese es un pues, neoliberalismo que bien se lo describió Rodolfo, y estamos apuntando hacia eso, ¿no? Mientras no terminemos, no cortemos esa lógica, como les digo, tanto del desarrollo local como de infraestructura, no podemos hablar propiamente de una transformación ni social, ni económica, ni política, y seguiremos manteniendo esa dependencia, ¿no? De los poderes estatales, municipales, en relación a las empresas transnacionales. Y se nota ahí entonces pues la injerencia que se mantiene en asuntos domésticos, ¿no? Porque entonces la mina, la más grande de Mazapil, que extrae oro en Zacatecas, puede seguir dando sus 7.5% de impuesto, pero el pueblo va a continuar viviendo en la pobreza, ¿no? Y sin agua, y con muchas enfermedades. Bueno, el reconocimiento de las escalas, también esto es clave, sobre todo que hago referencia a una metáfora tanto de Eduardo Galeano como de los compas zapatistas, y sobre todo que hoy día se presta bastante bien cuando dicen, bueno, ¿qué sucede, ¿no? Con toda esta parafernalia y toda esta representación que hay en torno al acercamiento con los pueblos indígenas? Pues vamos a verlo, pero vamos a verlo de lejos y vamos a verlo bien. Y como ese Galeano, un ojo al microscopio y otro al telescopio, aludiendo a este balón de las escalas que hay para entender. Y lo mismo pasa, no solamente en la escala espacial como una construcción política, sino también en la escala temporal. De ahí que entonces hago un trabajo minucioso de archivo histórico para entender, rastrear qué hay en el pasado que nos permite identificar que hay un sostenimiento, que esas condiciones, más que, digamos, renovarse, en realidad son una plataforma idónea para el desarrollo de estos megaproyectos actuales, ¿no? Por otra parte, el diálogo intra e interdisciplinar no solamente pues me acerco a la historia, a la antropología, sobre todo a los diálogos con los estudios culturales, a los estudios latinoamericanos, y que la primera parte pues refleja y expresa bastante bien, retomando los aportes de varios pensadores, que en el sur, digamos, es donde se está llevando esta crítica más certera, y eso es lo que nos hace falta, ¿no? No mirarlo idílicamente, y el libro no habla románticamente ni de los procesos, ni de la movilización indígena, ni de la movilización en el altiplano como tal, de los rancheros, ¿no? Hay una autocrítica también de mi propia experiencia, pues, como militante y como participante de todo el movimiento, y por ello se identifica, pues, este tipo de rompimientos, los errores, la forma en que se dan, pues, el declive del movimiento, etcétera, que pueden ser plenamente identificadas a lo largo del libro, ¿no? Otra cuestión que me parece a mí importante señalar es sobre todo pues la visión multiescalar de las diversidades culturales, y aquí es donde me parece el acercamiento con los geógrafos brasileños es determinante, en el sentido de no solamente identificar que hay ciertas escalas, tanto espaciales como políticas, sino también sociales de la organización. Y por eso hablo de dos conceptos: el movimiento socioterritorial, que es de la gente que lo vive, que vive en el territorio, pero también que lo apropia. Es decir, que salimos de este concepto tan determinista de la propiedad privada colectiva que ya nos mencionaba la doctora, sino también de las formas en las cuales uno significa, habita, vive, experimenta un determinado lugar y territorio, y por consiguiente la otra parte, de quienes también no viven ahí, pero están actuando a favor de la defensa de ese territorio. Entonces, para la geografía, por supuesto que fue todo un debate, fue todo un reto conceptual, teórico, poder abordarlo, y sin embargo, en lo que denotamos o develamos es pues, toda esta complejidad de diversidades de actores, es un mapeo, por supuesto. Hay nombres, ¿no? Hay nombres que encarnan el poder, que encarnan la violencia, hay nombres también que encarnan la lucha, hay mujeres que encarnan a través del cuerpo la resistencia, por supuesto, y también tiene que ver un poco el tema de cómo hacer investigación en estos contextos, y con eso quiero cerrar. Bueno, hay sí ciertas dificultades que quiero mencionar brevemente, sobre todo lo que tiene que ver pues con la vigilancia, por ejemplo, hacia alguien que hace investigación en territorios mineros propiamente, ¿no? Estamos hablando pues de territorios donde justamente, como decía Giovanni, hay presencia de agentes policíacos, de narco, etcétera, aunque si voy a decir, en el momento que yo hice mis jornadas de campo, no me tocó tal acecho, tal hostigamiento, sino sí hubo una vigilancia hacia mi persona al momento de hacer algunas entrevistas, sobre todo a presidentes municipales, ¿no? Pero también quiero hacer referencia a la otra parte que concierne a lo propiamente académico, ¿no? Y en tanto a las organizaciones que reproducen algunos de los vicios o de las relaciones en las que las mujeres estamos haciendo investigación. Y esto es lamentable, ¿no? Porque si bien no encontré, digamos, un hostigamiento como tal de parte de las empresas o de los agentes políticos, porque además, si hay una cosa que me decía Rodolfo, tú estabas dentro de los hippies, y le decía, no, porque la primera sugerencia que me hicieron es no te vistas como hippie, ¿no? O sea, desde ahí ya hay una violencia con la identidad, porque si había una persecución y una criminalización hacia los compañeros, identificadas como hippies y sobre todo contra las organizaciones y los grupos tachados de falsos ambientalistas por la empresa minera y por giratarios y grupos de representación allá, ¿no? Pero sí quiero mencionar que sí hay dentro de las organizaciones y dentro de los grupos de interés o de investigación académico cierta invisibilización o cierto rechazo, cierta negación, por ejemplo, hacia mujeres que estamos haciendo este tipo de investigación. De hecho, estábamos formando con varias colegas una red de mujeres que hacemos investigación sobre minería, identificando pues no solamente ciertas organizaciones, sino ciertos compañeros, ¿no? Que han demostrado ciertas actitudes, no solamente machistas, sino a esto que me refiero, ¿no? Del hostigamiento académico o de la exclusión, ¿no? Si tú eres guapa, Si tú eres lista para tomar apuntes, pues te toca hacer la relatoría simplemente, pero no vas a estar en los espacios de toma de decisiones o no vas a estar en la mesa, aunque sean los compañeros de las organizaciones que digan que las mujeres están haciendo lucha y son importantes dentro de la lucha, pero no están las mujeres hablando, ¿no? Y no están compartiendo su experiencia. Bueno, y quiero cerrar con esto, sobre todo en el sentido de responder un poco y que lo he venido haciendo a lo largo de esta presentación, que sí es todo un riesgo, ¿no? El mismo camino que recorrió el pueblo Wixárika después del movimiento trajo varias preguntas, es decir, hacia dónde avanzar, hacia dónde caminar en estos tiempos, ¿no? Que parece que hay cambio, que parece que hay transformación. Y vuelvo al inicio del libro, cuando se habla, pues, por ejemplo, de cómo se introdujo, digamos, esta reestructuración económica y estos dogmas del desarrollo territorial y las ideologías, pues que simplemente entraron cuando hubo cambios políticos importantes y económicos también dentro de los países de Sudamérica, en relación a dejar o terminar con esos periodos de gobiernos militares para dar pasos a la democracia. Y justamente estas narrativas de la democracia, por eso digo, todas las tenemos interiorizadas, y por eso digo que no lo vamos a terminar hoy, sino, por ejemplo, porque existen las narrativas, existen las relaciones, lo hablamos y lo practicamos, ¿no? Y sobre todo, que la cultura se vuelve un campo, no solamente en riesgo, es un campo vulnerable para la mercantilización. De ahí entonces que muchas pequeñas empresas o colectivos, etcétera, se hayan apropiado de los símbolos burretari para insertarlo en un mercado, ¿no? Y, digamos, hacer este tipo de extractivismo cultural. Y no solamente eso, sino también la propia figura de personificación del pueblo burretari. Y en relación a eso, solo brevemente, que también viene en relación a la cuestión de las consultas, ¿no? Que me parece que es una trampa, en todo sentido, porque aquí lo documento en el caso de la Maroma en San Luis Potosí, que es una represa asociada a concesiones mineras de Carlos Slim, pero también pues con el proyecto de que iban a sacar el agua para llevarla a la región, sobre todo a rancheros, y se van dando cuenta que no es así, o sea, que están sacando el agua para llevarla a la zona industrial de Matehuala, más otros municipios al norte, ¿no? Donde hay agroindustrias, donde hay la empresa Guerrera San Juan, en fin, ¿no? Y el verdadero acecho y el enemigo es otro. Y que se tejió una estrategia de consulta por 10 meses para consultar no solamente a los rancheros, con estrategias de simulación, con hojas en blanco, con asambleas alteradas, etcétera, sino también una estrategia en relación a la consulta del pueblo Wixárika, ¿no? Y entonces me parece pensar, ojalá que me equivoquen, ¿no? Pensar en que la estrategia de la consulta o este plan que existe ahora de consultar pueda, más que romper, pueda disminuir la contención social, ya no decir la lucha, porque me van a decir, pero si no estamos de plan, no estamos organizados, pero va a contener a la gente, ¿no? Porque se van a sentir partícipes de un proceso, un modelo democrático que hoy día estamos viviendo. Y bueno, esto de la cuestión de la estética de la política también se vuelve un terreno bastante escabroso, ¿no? Pero no deja de ser un tema que a todas luces, bueno, tiene que ver con la presencia del pueblo Wixárika, pero, como digo en el libro, no solo se trata de la lucha del pueblo Wixárika, sino de comunidades, de ejidos, de compañeros y compañeras que también fueron perseguidos, criminalizados, pero que también se organizaron y llevaron a la determinación de territorios libres de minería dentro del altiplano, cuando el movimiento que estaba llevando el pueblo Wixárika pues estaba en declive, o cuando en su momento el movimiento estuvo en auge, pues ellos mayormente habían sido amenazados y perseguidos pues por todas las fuerzas y los operadores políticos de la empresa minera. Bueno, finalmente, quiero decir que el libro y la portada, y agradezco también a uno de los mejores artistas que tiene el pueblo Wixárika, que viene una estirpe de creativos, así la hago a la vez, y sobre todo pues que nos habla pues de estas dos cosmovisiones o de las múltiples que hay, pero en síntesis de dos lenguajes que existen en ese mismo territorio, y que por eso nombra al libro así, como Altiplano Wirikuta, reconociendo que la presencia caminar ancestral, la pertenencia, el derecho del pueblo indígena y raica, pero también de quienes están en el territorio viviéndolo. Y en ese sentido, me parece, sí hablar como de esas prácticas sustentables que sí están llevando las comunidades, que entran en un camino de contención y de confrontación con aquella sustentabilidad que pregonan tanto los megaproyectos. Y en ese sentido, si quiero mencionar que esta región, que es semiárida, que abarca más o menos el 40% del territorio del país, es una de las mejores conservadas en todo México y nos está proporcionando hoy día la mayor cantidad de oxígeno, a diferencia de los bosques y las selvas, porque al menos en los últimos 30 años ha habido una disminución de 40% en estos ecosistemas. Entonces, el desierto, junto con todos sus saberes del agua, de las relaciones, de la flora y la fauna, de los ciclos lunares, de la fertilidad, también está presente. La misma madre tierra está presente en la boca de las rancheras y de los rancheros, como en el pensamiento y la cultura y espiritualidad del pueblo wixárika. Wirikuta no se vende. Muchas gracias. Muchas gracias por esta compartición, Irasema. Yo creo que todos hemos aprendido mucho esta mañana. Solo recordarles que hay libros disponibles para quien quiera acercarse a esta investigación que pues ya se ha comentado ampliamente en esta mesa. Y pues bueno, solo recuperar como algunas preguntas que se han planteado a lo largo de la presentación. El profesor Rodolfo nos planteaba, bueno, ¿qué nos espera? ¿Cuál es el escenario en esta nueva coyuntura política para los megaproyectos? ¿Este nuevo escenario político qué significa en esta lógica de la política extractivista que se asocia a los procesos neoliberales que no se han acabado, como aunque se haya planteado que sí oficialmente? ¿Cuáles son las condiciones de las comunidades indígenas y campesinas y los recursos que cuentan para enfrentarse a estas políticas, como lo plantea Giovanni? Y sobre la visibilización de los movimientos que planteaba la profesora Adriana, y sobre todo no pensar en los conflictos territoriales en blanco y negro, sino como un cúmulo de relaciones complejas que se están tejiendo desde lo cotidiano hasta otros procesos como de construcción de contrapoder. Y bueno, está abierto el espacio para aquellos compañeros y compañeras que quieran plantear alguna pregunta, algún comentario. Está abierto, no sé si alguien de los compañeros que se encuentran presentes desea comentar algo a la autora o a alguno de los ponentes, de los comentaristas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sadit, soy estudiante de arqueología en séptimo semestre. Bueno, pues antes que nada, muchísimas felicidades, investigadora, por el libro. Me parece súper importante que se hablen acerca de estos temas, y más allá de verlo desde una perspectiva geográfica, que es muy válida y que en arqueología trabajamos mucho con geografía, me agrada mucho esta parte de tocar varios temas que a mí me interesan, empezando, por ejemplo, con la interdisciplina. Creo que, bueno, yo llevo ya casi 3 años y medio en la escuela, y a veces es muy complicado realmente ver que se articulen todas estas licenciaturas que se ofrecen aquí en la escuela. Yo me siento afortunado de estudiar arqueología porque realmente creo que sí es muy completa, y pues bueno, me agrada mucho que se hagan investigaciones de estos temas, porque muchas veces se nos olvida, como decía la profesora Adriana, ¿qué es lo que trabajamos? A veces creo que se nos olvida que seguimos trabajando con seres humanos. Se ha tergiversado muchas veces cuál es la finalidad de las investigaciones antropológicas, y creo que se retomen, que es importante que se retomen este tipo de investigaciones, por ejemplo, en la arqueología, que muchas veces se cree que únicamente nos dedicamos a estudiar pues fragmentos de cerámica o lítica, que es una mentira, ¿no? O sea, y que me parece que que se incluya a la arqueología en ese tipo de investigaciones, que es fundamental, porque también nosotros trabajamos con seres humanos, y no únicamente muertos, sino también vivos, y que, pues bueno, que se le dé esta perspectiva de geografía, es muy importante porque, pues bueno, hablaban ustedes mucho de la concepción de espacio, ¿no? Yo es un tema que trabajo bastante en arqueología, desde una perspectiva más simbólica, pero, pues bueno, tiene mucho que ver con la relación que tienen las personas con el entorno en el que viven y cómo se lo apropian, sobre todo, lo que aprovechan de él y cómo lo existen y cómo lo defienden. Me parece que hay una relación muy importante entre espacio e identidad, y creo que eso es algo de lo que se debería hablar. En un caso personal, yo vivo muy de cerca la situación de las mineras en el estado de Morelos, en esta zona de Xochicalco, que también tiene mucho que ver con lo de la gestión del patrimonio, las relaciones, como dicen ustedes, de escala, no únicamente desde la escala mínima, sino también desde la más grande, y cómo en cada una van cambiando las cosas. Me parece súper interesante, porque uno cree que, como decían, solo hay dos matices, ¿no? Lo bueno y lo malo, pero una vez que te vas enfrascando más en la investigación, te das cuenta de que es más complicado y más complejo, ¿no? Y pues bueno, en general, qué bueno que lo presentaron aquí, se agradece bastante, y pues que se debería hablar más de este tipo de temas, ¿no? O sea, que no únicamente, bueno, desde el caso de la arqueología, centrarnos nada más como en la arqueología clásica del pico y la pala y la excavación, ¿no? O sea, que hay una amplia gama más de investigaciones que se pueden hacer y que son necesarias, o sea, empezar a ver a nuevas perspectivas. Muchas gracias. ¿Algún compañera o compañero de que quiera comentar algo? Bueno, aquí entre nos, y mis colegas no sabrán, o no sabrán, que yo quise ser alguna vez de grande arqueóloga. Y bueno, la arqueología puede servir como una herramienta importantísima, yo creo, si la empleamos bien, como la antropología, para hacer este tipo de peritajes. De hecho, la región ha sido catalogada por los diversos estudios arqueológicos como uno de los lugares donde se han encontrado los restos más antiguos, tanto de artefactos, utensilios, como de los pueblos originarios. En este caso estamos hablando de los chichimecas, ¿no? Un arqueólogo potosino documentó esto, que en esa región del altiplano mexicano se han encontrado, se documenta que los chichimecas son las personas o los pueblos más antiguos de todo el país, ¿no? Entonces hay que hacer una fundamentación, un diálogo con la arqueología, por supuesto, y esto nos sirve sobre todo en el tema iberato, en relación a eso, por ejemplo, de cómo se hace la definición de Mesoamérica y de Iberoamérica. Cuando a Mesoamérica se le otorgan como todas las cualidades de las grandes civilizaciones, como los más letrados, los más ilustrados, los más desarrollados en conocimientos de agricultura, pueblos sedentarios, de arte, los sacrificios más elaborados, ¿no? Sin embargo, en el norte, en el centro-norte de México, lo que hemos encontrado, pues, es toda una diversidad de saberes bastante valiosos, por ejemplo, en términos de la recolección del agua, del manejo del agua, ¿no? No solamente prácticas combinadas, por ejemplo, con los saberes traídos y por los europeos, pero también de la observación astronómica, de las lecturas que, como ya mencionaba, de la luna en relación a la fertilidad, ¿no? A la recolecta de plantas. El desierto es un espacio mesario, y bueno, con esto también espero responder la pregunta que nos hacía la profesora Adriana en relación a qué espera, qué nos espera, digamos, este tipo de densidad demográfica en esos territorios. Afortunadamente, en el altiplano potosino no hay una densidad demográfica que pueda, digamos, aniquilar, digamos, con estos bienes, lo que sí están haciendo las grandes industrias tomateras, por ejemplo, con el agua subterránea, ¿no? Pero menciono que el desierto es un espacio bastante sabio, porque cuando vienen las sequías es cuando entonces nivela, ¿no?, la capacidad de todos. Si tú tienes 100 chivas, pues no puedes tener esas 100 chivas, y el mismo desierto te obliga a reducir esa cantidad, y al mismo tiempo pues la gente tiene esos saberes de cómo subsistir en esas etapas más secas, ¿no? Pero también el desierto es bastante bondadoso en esos términos, por eso les digo, por diferentes épocas, que los pueblos se pueden abastecer de la colecta de flores, de plantas, de medicina, de herbolaria, y también de la cacería, ¿no? Ya los compañeros Pontes en otras ocasiones me han hecho preguntas así bastante agudas de, pues es que estamos en contra de la cacería, sí, pero en esos contextos, si tú lo ves desde tu visión occidental, Punky, a ti te parece como una desgracia que estén cazando jabalí, cuando la cacería de jabalí pues nivela también, digamos, el ecosistema, y es una especie que se acaba, por ejemplo, los sembradíos completos de maíz o de nopal, ¿no? Y al mismo tiempo, pues es mejor que cacen, o sea, que tengan estos medios de subsistencia tradicional, a que exista un nexo, que era lo que ofrecían, por ejemplo, las mineras o el proyecto del basurero tóxico en Palula, ¿no? A los pequeños rancheros con sus tienditas, pues les debe ofrecer una carretera de nexo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas prácticas hay que valorarlas de manera que están permitiendo no solamente la reproducción sociocultural con ciertas formas de relacionarse con un territorio, sino también pues que hablan de la espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de jícuri, que hace una semana aquí en Congreso de Plantas Adoradas, que sí, que tenemos que hacernos una autocrítica en relación al uso de la planta, ¿no? Porque esa misma devoción espiritual que varios tienen o tenemos, habla como de esta extracción que se está haciendo a una velocidad impresionante en relación a hace 20, 30 años, ¿no? Y eso tenemos que mirarlo pues como una complejidad en todos los ecosistemas que existen en el desierto. Por eso hablo de, también en el libro, hablo pues del enfoque que sostiene la encíclica Laudato Si, que es una carta escrita por el Papa Francisco, que habla de la ecología integral, donde reconoce los grandes problemas que atraviesa no solamente la humanidad, o sea, qué estamos viviendo, qué estamos generando al planeta, y el hecho de llamar a reconocerlos, que los arbustos, nuestros ciclos de la lluvia, del agua como tal, el ciclo, la circulación de los vientos de la atmósfera son parte de nuestra vida, como, digamos, un elemento importante dentro del ecosistema planetario. Uh-huh. Muchas gracias. Si no hay otros comentarios, les agradecemos mucho a todos por haber asistido aquí a la EMA, los que vienen de fuera, y muchas gracias a los invitados. Ahora sí ya nos está pegando esto. Y bueno, de antemano, gracias a Aldacena por atender la invitación, a la profesora Adriana, que a pesar que se encuentra un poco mal de salud, ha resistido, como en otras tantas ocasiones, este evento, y bueno, en general, pues los invitamos a continuar sobre estas reflexiones. Se vienen cambios políticos muy fuertes, y no hay que abandonar esta línea, ¿no? Esta línea y las líneas que se han abierto aquí en esta presentación. Y bueno, muchas gracias a todos, a todas.